soy Iván Arjona y quiero daros la bienvenida a una nueva emisión de la radio Scientology Hoy, la radio de la Iglesia de Cienciología en España. Una radio de buenas noticias, noticias que te importan, noticias que te ayudan, noticias que ayudan a la sociedad, no cualquier noticia, noticias sobre ti. De nuevo, bienvenidos a Scientology Hoy. As we unite with every ribbon fall, we'll soon become the sea, islands of sanity. Pues en esta emisión vamos a leer un artículo del señor L. Ronald Hubbard titulado Invitación a la libertad. El hombre puede salvar su alma. Y os leo. Durante incontables milenios, una meta de la religión ha sido la salvación del alma humana. El hombre ha intentado, por medio de muchas prácticas, encontrar el camino hacia la salvación. Ha mantenido la esperanza imperecedera de que algún día, de alguna manera, sería libre. El hombre ha hablado de la segunda venida de Cristo y del día del juicio final. América ha mantenido la puerta abierta de par en par para esta salvación, preservando la libertad de religión. Y aquí, después de estos milenios de pesar y sufrimiento, tras padecer terribles guerras y catástrofes, la esperanza sigue viva. Y con esa esperanza, el logro. El hombre puede salvar su alma. Al igual que el alba fresca y brillante tras una noche de prisión y de tormenta, el hombre puede conocer el sabor de esa libertad durante tanto tiempo buscada. Están los que dirán que sólo después de una vida de sacrificio y buenas acciones puede el alma ser libre, que Dios exige condiciones para la libertad y que algunos tienen el poder de esclavizar a la humanidad. Pero estas cosas también tienen respuestas. Y todo lo que te decimos ahora es que podemos ser libres. Muchos pueden ser libres en unos cuantos días. Las almas de algunos se pueden salvar en unas horas. A los que están profundamente inmersos en el materialismo se les puede salvar en meses o en años. Como dijo Cristo, se puede salvar antes al inocente. En un breve tiempo, en minutos, se puede salvar a un niño. Pero el rico y el poderoso, el tirano que avasalla y aniquila, se quedarán rezagados durante años, pero también a ellos se les puede salvar. Si al cristiano de Roma se le hubiera dado esta noticia, que su salvación era inminente, él lo habría creído y se habría alegrado inmensamente. Pero esto no es Roma y Cristo lleva 2000 años crucificado, mucho tiempo, tiempo bastante para olvidar, para dar paso a la incredulidad. Hoy en día, quizás, hasta una iglesia o un sacerdote podrían escupirle al propio Jesucristo si viniera a convocarlo. Lo que hoy es aquí es objetiva y literalmente cierto. La salvación anhelada durante estos últimos 2000 años está aquí. No ha venido con el clarín de las trompetas, ni con el destello y el resplandor de las llamas. Ha llegado silenciosamente. Y tú no estás seguro en absoluto de que debas creerlo. Y la salvación en sí no se logra con un dramatismo repentino, ni caminando sobre una resplandeciente nube. Se logra silenciosamente, en una silla, como parte de un grupo de gente como tú mismo. Y no tienes que ir al cielo ni al infierno si no quieres. Puedes ser enteramente libre para ir a donde quieras. Y puedes ser inmortal y aún así tener tu cuerpo, tu familia, tus amigos. Te estamos ofreciendo el precioso don de la libertad y la inmortalidad. De hecho, honestamente, tú eres un espíritu. Tú eres tu propia alma. No eres mortal. Puedes ser libre. Dios te da la bienvenida con los brazos abiertos. Scientology es el tema de saber cómo saber. Los misterios de la existencia se presentan en Scientology ante los ojos de los hombres. Los ministros entrenados en Scientology saben cómo saber y saben también cómo liberarte del dolor, del pesar, del sufrimiento, de la desesperación interminable de este valle de lágrimas. Nosotros no te engañaremos. Como parte del código de un Scientologist, tenemos el número 3 que dice: rehusarme a aceptar para procesamiento y a rehusarme a aceptar donaciones de cualquier persona o grupo que considere que no pueda ayudar honestamente. Cienciología puede liberar el alma humana y liberar el cuerpo del dolor. El hombre puede salvar su alma. Nosotros sabemos cómo. Si el hombre no quiere que se le salve, esa es una decisión que el hombre debe tomar, cada uno por sí mismo. A ti se te ha invitado, se te aceptará. Si no deseas que se te acepte, eso es también tu elección. El cielo espera. Al menos hemos cerrado para algunos las abiertas fauces del infierno. Pues aquí tenemos este artículo de Ronald Hubbard y nos ha dejado un puente que nos llevará a través del abismo hacia la libertad. Todo lo que tenemos que hacer es seguir ese puente. Para ver exactamente en qué consiste el puente y cuál es el siguiente paso que tienen que dar, lean qué es Scientology. En este libro encontrarán las respuestas a todas las preguntas que tengan y la senda exacta que deben tomar para subir por el puente. Acepten esta invitación. Luego, tomen su siguiente paso, o el primero. Lo has oído en las noticias, visto en la televisión, está por todo Internet. Pero, ¿qué es Scientology? Busca la respuesta a esta pregunta y muchas más. Visita la Iglesia de Scientology de España abierta 7 días a la semana. Los exhibidores de información pública te mostrarán quiénes somos, en qué creemos y lo que hacemos. Iglesia de Scientology de España, calle Santa Catalina 7, Madrid. Madrid.scientology.es, 91 209 2170.